Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar que al fin te irás de mí. Estás, no hay a quien hablar. Ya la lluvia no queda más. Puedo recordar en aquel lugar cuando nos miramos al pasar. Sin ti.